Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de discipulado. Yo creo que es importante, una vez leía un artículo de un libro muy interesante que hablaba acerca de la vida espiritual. Y todos en cierta manera debemos estar comprometidos con nuestra vida espiritual. Y el autor preguntaba, si nuestro deseo, si nuestra visión, si nuestra meta no es ser como Jesús, entonces, ¿cuál es nuestra meta? Porque hoy en día los seres humanos tenemos muchas metas, muchas de ellas son metas materiales, algunas de ellas, una gran cantidad de ellas, pero ya ahora que estamos casi terminando el año, es cuando necesitamos un momento ver atrás y preguntarnos qué hemos logrado, qué hemos avanzado, no solamente desde el punto de vista económico, sino preguntarnos desde el punto de vista espiritual cuánto hemos avanzado, cuánto hemos avanzado en nuestra vida espiritual, o estamos detenidos. Yo creo que estoy convencido que la mejor inversión que nosotros podemos hacer es enfocarnos en buscar siempre al Señor para poder crecer espiritualmente. Y eso es un compromiso personal, individual. Amén. Así que yo les felicito a ustedes que hoy están acá y les animo a que sigan comprometiéndose con el crecimiento espiritual. Que sigan haciéndolo, que sigan haciéndolo. Porque si lo siguen haciendo, entonces vamos a alcanzar la meta de llegar a ser algún día como el Señor. Esa es nuestra meta. Y ese es el objetivo de un discipulado, que cada día podamos ser más como el Señor. Ese es el objetivo. Continuamos con nuestra serie, El valor de la autenticidad. Hoy tenemos la cuarta lección y estamos viendo la segunda entrega, la segunda parte de emociones honestas. Hoy terminamos esta parte de las emociones honestas, así que hoy vamos a descubrir, la semana que tuvimos clase, estábamos hablando del apóstol Pablo, cómo Pablo fue honesto en su área emocional, cómo Pablo pudo luchar aún con su dolor, con lo que estaba sintiendo. Y hoy vamos a aprender, tomados de la mano de un personaje sumamente importante para nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender de Él, hoy vamos a crecer al lado de Él. Y no nos vamos a enfocar tanto en hablar acerca de la honestidad emocional porque ya tocamos ese punto en la lección anterior. Sí lo vamos a ver. Pero el objetivo que persigue la lección hoy es que descubramos cómo hizo Jesús para salir, primero para ser honesto en su área emocional, pero también para poder salir de la profunda tristeza en la que él se encontraba en un momento de su vida. Y hoy los estudiosos que profundizan en las emociones de Jesús han descubierto que lo que vemos en Jesús cuando él estaba en el jardín del Getsemaní viviendo su agonía es lo que hoy se conoce como una reacción depresiva. Jesús la tuvo, Jesús la vivió, pero también Jesús salió de esa reacción. Vamos a descubrir cómo salió y qué fue lo que hizo. Así que hoy vamos a ver esto, vamos a Mateo 26:36. Si usted no trae Biblia, el texto va a aparecer en pantalla. Estamos usando la nueva versión internacional. Mateo 26, del 36 al 46, dice la palabra del Señor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: Siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y el verso 46 dice: Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Interesante historia. Interesante historia porque nos refleja la parte humana de Jesús. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y este texto nos revela a nosotros esa parte humana, esa parte frágil de Cristo como ser humano. Y hay mucho que aprender aquí. Lo primero que nosotros debemos de considerar es que ya Jesús tenía conocimiento de lo que a él le iba a suceder. Él sabía que tenía que morir en manos de pecadores, sabía que le estaba esperando una cruz, sabía el sufrimiento, sabía todo lo que vendría a partir de ese momento, lo que sucedería en las próximas horas. Jesús tenía pleno conocimiento de ese sufrimiento que le tocaría vivir. Es interesante cuando uno lee que horas antes de estar en esta agonía, en este jardín, horas antes, dice la Biblia que él estaba teniendo una cena, una Pascua con sus discípulos. Es interesante, ¿por qué? Porque cualquier persona que en algún momento sabe que va a morir, ni siquiera tiene apetito, ¿no es cierto? Si usted sabe, si viene un ángel del cielo y le dice: mira, te quedan solamente 12 horas de vida, ¿qué es lo que usted hace de primero? Haría cualquier cosa menos estar sentado en una mesa comiendo con 12 personas. Pero Jesús está comiendo con 12 personas, está hablándole a sus discípulos y les está diciendo que su hora ha llegado, y él mantiene un pleno control de lo que está sucediendo. Sin embargo, después de esa cena, hay algo más impresionante aún. Dice la Biblia que después de que Jesús habló de que su hora había llegado y de que había uno entre esos 12, había un colado que lo iba a entregar, después de que anunció esto, dice la Biblia que entonaron unos cantitos, unos salmos. Y entonces esto impresiona más, porque si Jesús sabe que va a morir, está comiendo con sus discípulos, no pierde el apetito, pero tampoco pierde el deseo de adorar al Señor. Y sale de ese lugar y lo encontramos aquí en el Getsemaní. Los versículos del 36 al 39 nos revelan la profunda tristeza que está viviendo Jesús. ¿Cuántos han tenido o han sido golpeados por una profunda tristeza en sus vidas en algún momento? Bien, Entonces estamos entre seres humanos. Muy bien. Aquí Jesús se nos revela en estos pasajes esa profunda tristeza. Primero que nada, vamos a ver que el verso 36 nos revela el lugar escogido para su agonía. Dice el verso 36, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. El lugar es apropiado para vivir ese momento. Déjenme explicarles por qué. Se cree que este lugar no era un lugar público, es decir, no es como ir al Parque Moravia. No era un lugar público, era un lugar privado. Este lugar donde Jesús se encuentra, se cree que pertenecía a una persona adinerada que facilitaba el lugar para que Jesús y sus discípulos tuvieran algunos tiempos allí. No era la primera vez que Jesús estaba ahí. La Biblia dice que él acostumbraba a visitar este lugar. Por lo tanto, Jesús busca un lugar tranquilo, busca un lugar privado para sufrir, para vivir esa agonía y esa tristeza que estaba gobernando su corazón. Ahora, Getsemaní tiene en cierto sentido un profundo significado con lo que Jesucristo va a vivir allí. Le explico. La palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Eso es lo que significa, prensa de olivas. Déjenme ilustrarles cómo es una prensa de olivas. Recuerden que de la oliva se saca el aceite. Todos en algún momento han probado una ensalada deliciosa con aceite de oliva. Si no la han probado, se la recomiendo. Pero es delicioso. El aceite a mí me gusta mucho. Pero es muy caro. El aceite de oliva es muy caro. ¿Eh? Es muy costoso. En aquel tiempo, para poder extraer el aceite de la oliva, se utilizaba una enorme piedra, una rueda enorme de piedra, gigantesca, era gigantesca. Y había como una especie de caño donde se vertían las aceitunas en ese caño de piedra. Y esa enorme rueda de piedra iba pasando por esa aceituna e iba machacando, golpeando esa aceituna para extraer de esa aceituna el aceite. Si nosotros nos damos cuenta, Getsemaní tiene que ver con lo que el Señor está viviendo en ese momento. Su vida está siendo machacada. Su vida está siendo golpeada. La enorme piedra de morir por la humanidad estaba pasando sobre su cuerpo. Tiene sentido. Esa enorme piedra, la presión de morir por toda la humanidad, estaba pasando por la vida del maestro. Pero ¿qué iba a salir de allí? Un precioso aceite. Getsemaní tiene sentido con lo que el Señor está viviendo. Y de paso déjeme decirle que todos en algún momento tendremos nuestro Getsemaní. Y Él escogió ese lugar para su agonía. Escogió un lugar correcto. Escogió un lugar apacible para poder vivir ese tiempo de tristeza. Pero encontramos algo interesante en la parte B del pasaje. Él encontró un refugio en medio de todo su dolor, en medio de toda su tristeza. Jesús encuentra un refugio. Y ese refugio es la oración. Les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Hay momentos cuando las personas que están siendo golpeadas emocionalmente se les quita el apetito por orar. Dicen: ya no quiero orar, ya ni siquiera quiero hablar con el Señor. Pero no es lo que vemos en Jesús. No es lo que encontramos en Jesús. Jesús está siendo golpeado por una enorme tristeza, sufrimiento, pero encuentra refugio en la oración. Cree que la oración es importante para poder pasar ese momento de tristeza, para poder atravesar ese valle de sombra y de muerte. Cree que es necesario, cree que es útil recurrir a la oración. Les dije en un principio que él tenía pleno conocimiento de lo que iba a suceder. Imagínense, hermanos, saber que uno se va a morir a los 33 años. Algunos ya los pasaron, ¿verdad? Yo estoy en los 33. Yo no sé qué haría si a mí me dijeran que en 3 o 4 horas me voy a morir. No sé qué haría. Yo no sé si tendría el valor para pasar 3 horas orando al Señor. Yo creo que llamaría a todo el mundo, llamaría a mi familia, buscaría a mis amigos, publicaría en Facebook a todos los amigos que los quiero mucho. Tal vez haría montones de cosas, menos lo que Jesús está haciendo. Pero miren el control que tiene el Señor sobre lo que está pasando en su vida. Está gobernado por la tristeza, tiene angustia, está en una profunda depresión. Pero Él le dice a sus discípulos: suave, momento, me siento muy triste, estoy golpeado, pero quédense aquí, yo voy a ir a orar. ¿Cuántos cristianos podemos tener el valor para poder hacer eso que el Señor está diciendo en momentos cuando el mundo está de cabeza en nuestra vida? Cuando estamos sufriendo, cuando la tristeza tocó a la puerta de nuestro corazón, pero es lo que Jesús encuentra. Encuentra refugio. Y lo importante de esto es que la Biblia dice que no solo oró una vez. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Vaya tomando nota de eso. Lo tercero que encontramos del verso 37 al 39 es su reacción depresiva. Y aquí quiero hacer una explicación. Dice: se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y les dice él: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús estaba pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida. Y una vez más, los expertos de la conducta humana señalan que Jesús está viviendo una reacción depresiva. Déjeme explicar esto. Los psiquiatras dicen que la enfermedad del siglo XXI va a ser la depresión. Hay gente que vive enferma de depresión. Hay gente que no se baña, ha dejado de hacer sus cosas, ha dejado de asearse, ha dejado de compartir con los demás, ha abandonado su familia por culpa de la depresión. Y los expertos de la conducta señalan que es tan grave esto que en nuestro siglo esa será la enfermedad. La gente va a vivir deprimida o depresiva. Pero hay una diferencia entre tener una enfermedad depresiva y tener una reacción depresiva. Son 2 cosas diferentes. Ahora, la depresión tiene diferentes niveles y las causas pueden ser variadas. Aquí anoté 3. Por ejemplo, las personas se pueden deprimir por causas psíquicas que están en su mente. Esa es una causa. Las personas se pueden deprimir por causas sociales. Por ejemplo, una pérdida, una crisis económica, un accidente, la presión social, una preocupación existencial puede llevar a una persona a la depresión. Pero también una persona puede vivir depresiva por causas genéticas, producto de la herencia familiar. Esas son las 3 causas. Sin embargo, Hay una diferencia entre la depresión como enfermedad y la reacción depresiva. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el tiempo que dura cada una de ellas. Una reacción, yo puedo tener una reacción depresiva por la pérdida de mi trabajo, pero eso no significa que voy a pasar un año, 6 meses llorando en mi cama por culpa de que no tengo trabajo. Puede que pase unas horas, puede que pase unos días, pero pasa. Eso es una reacción depresiva, no una depresión como enfermedad, porque la depresión como enfermedad puede tardar días y puede tardar meses y puede tardar años. La diferencia está en la durabilidad de cada una de ellas. Lo que está pasando con Jesús no es una depresión como enfermedad, es una reacción depresiva a un momento en particular que él está viviendo. Y esa reacción depresiva le dura tan solo unas pocas horas. Lo que hoy debemos descubrir es cómo hizo Jesús, de qué manera Jesús pudo manejar la tristeza, de qué manera Jesús pudo manejar la angustia que tenía en su vida, para que nosotros podamos con honestidad poder manejar la tristeza y el dolor de la misma manera que él la manejó, para que no vivamos gobernados por una enfermedad depresiva, sino que si en algún momento llega una pérdida o llega algo que nos incomoda, que nos roba la paz, sea algo nada más momentáneo. La pregunta que hoy nos tenemos que plantear es, si Jesús era 100% Dios, ¿por qué sufrió? Porque también era humano como nosotros. Eso significa, mis amados hermanos, que tenemos que romper un concepto errado que hay en la iglesia de que los cristianos son como de plástico, que no les pasa nada, que no lloran, que no sufren, que no tienen reacciones depresivas. Sí las tenemos, sí las tenemos. Si Jesús, que era Dios, 100% Dios, tuvo una reacción producto de la angustia, mis amados hermanos, no crean que a nosotros no nos va a pasar, nos va a pasar también. Pero tenemos que aprender con honestidad a ver estas cosas. Si Él las vivió, yo también las debo vivir y me van a pasar. Así que nada hago yo como creyente ocultando lo que emocionalmente siento o lo que estoy viviendo. Es absurdo. Jesús lo vivió. Ahora, Jesús tuvo la habilidad de experimentar el dolor sin la necesidad de adquirir una enfermedad depresiva. Veamos cómo lidió con eso. ¿Qué pasó ahí? Primero, lo primero que yo encuentro en el verso 37, a pesar del dolor que él estaba viviendo, es la necesidad de compañerismo. Miren el texto. ¿A quién se llevó Jesús para que estuvieran al lado de él? Pedro y los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos son? 3 personas. Muy bien. ¿Cuántas personas quedaron ahí en otro lado? ¿No? ¿No? 8. Porque ya Judas andaba negociando. Habían 8. 8 y 3 que se fueron con el maestro. Preguntémonos algo. ¿Por qué Jesús escogió solo a esos 3 y no se llevó a los 8? No sabemos. No sabemos. No dice por qué. Pero sí hay algo que la Biblia nos dice. Pedro, Jacobo y Juan eran los discípulos más cercanos a Jesús. La Biblia no lo dice, pero era muy probable que eran las personas en quien él más confiaba, y entre ellos había uno a quien él amaba. Era su discípulo amado. ¿Quién era? ¿Ah? Juan. Juan era su discípulo amado y está dentro del grupo. Nada más para que lo tengan de detalle. Cuando sucedió la transfiguración, ¿recuerdan ese hecho en la Biblia? Ellos tres estaban ahí. Y cuando el Señor hizo un acto en donde la hija de Jairo estaba muerta, ese acto de resucitar a la hija de Jairo, los tres estaban ahí. Y aquí hay una lección muy importante. En momentos de depresión, en momentos de angustia, la gente tiende al aislamiento. No quiero que nadie me llame, apágueme el teléfono, no quiero que nadie me pregunte, no voy a la iglesia porque no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie. Tendemos al aislamiento. Cuando estamos gobernados por la tristeza, por la angustia, no queremos saber nada de nadie. Y aquí hay algo que debemos aprender. Jesús, siendo Dios, siendo hombre, le dijo a tres personas en las que él confiaba: mis chiquitos, necesito que me acompañen. Necesito compañía, necesito compañerismo, estoy sufriendo. Me siento morir, mi alma está angustiada. Necesito tres personas a mi lado. Jesús perfectamente pudo haber dicho: me voy solo, no lo necesito a ustedes, yo soy Dios, pero no lo hizo. Hay veces nosotros vivimos en un ambiente de autosuficiencia, creyendo que no necesitamos de los demás, creyendo de que yo me la juego solo. No, tranquilo, de esta yo salgo. ¿Para qué le voy a contar a fulano? ¿Para qué necesito llamar a Mengano y contarle y decirle que necesito que venga un rato para hablar con él? ¿Para qué? Yo tengo al Espíritu Santo, yo puedo solo. No, necesitó de compañeros, necesitó de tres personas. Él los llamó y dice que se los llevó, y en medio de ese grupo de tres personas dice la Biblia que él comenzó a sentirse triste. Esto es impresionante. No olvidemos que él también era Dios, pero escogió a tres personas imperfectas como Pedro, como Jacobo, como Juan, para estar con él en ese momento donde sus emociones estaban fuertemente golpeadas. Y si Jesús necesitó de compañerismo, tengo que darle una noticia: usted también necesita de compañerismo cuando sufre y cuando tiene momentos de angustia. Jesús recurrió a tres mortales imperfectos para manifestarles lo que él siente por dentro. ¿Sabe qué es eso? Eso es ser muy humilde. Eso es ser muy sencillo. Eso es ser honesto. Pero no solo encontramos eso en el verso 37, en el verso 38 encontramos que él exteriorizó honestamente lo que él estaba sintiendo. Él les dijo a estos tres mortales, les dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Una vez más, la tendencia como seres humanos es a guardar silencio de lo que me pasa. Es que ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a hablar? ¿Para qué voy a llamar? No. ¿A quién le está diciendo Jesús lo que está sintiendo? A sus discípulos. Y aquí hay varias cosas que podemos aprender. Primero, Jesús no ocultó lo que estaba experimentando interiormente, no negó lo que sentía, ni tampoco maquilló su dolor. Ninguna de esas cosas hizo Jesús. Es que a veces queremos proteger una imagen en la iglesia de cristianos muy maduros, creyendo que la madurez se da porque reprimimos las emociones. No, ahí un poquito, me dolió un poquito, pero aquí estoy, pura vida, como decimos los ticos, pura vida, para todo lo utilizamos. Estoy pura vida, que por dentro se lo está llevando la trampa. Jesús no fue así. Él reunió a tres personas y les dijo: ¿saben qué? Me siento muy mal. Estoy pasando un mal momento. Eso es ser honesto. Eso es ser honesto. Pero hay algo que debemos aprender de esta exteriorización honesta. Y es que hay veces, principalmente en el liderazgo, se da algo que es una tendencia a vivir idealizados. Pensar que los que predicamos, que los que servimos a Dios, que los que trabajamos para el Señor por su gracia, pensamos que la imagen nuestra como líderes es aparentar mucha fortaleza y ocultar nuestras emociones. Pues soy líder, es que soy líder de la iglesia. ¿Qué va a pensar la gente si me ve llorando? ¿Qué va a pensar la gente si me ve diciendo si me escucha diciendo que me siento mal por algo, que me está yendo mal, que la estoy pasando mal? ¿Qué va a pensar la gente a la que yo ministro, la que está por debajo? ¿Qué van a pensar? A Jesucristo no le preocupó eso, porque Él era el Señor, Él era el dueño del universo y tenía subsúbditos ahí, y Él los tomó. Y no tuvo ningún problema ante sus súbditos decir: me siento mal. Pero a veces dentro del liderazgo, como que eso no calza, como que eso no es correcto, que un líder que tiene súbditos, que tiene personas bajo su responsabilidad, admita honestamente que la está pasando mal. Porque ya, y entonces si el líder está así, ya, ¿cómo van a estar los de abajo? Entonces mejor ocultemos lo que sentimos, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar las personas que están por debajo? Y eso es un problema de idealización del liderazgo. Jesús no tiene ningún problema en admitir delante de sus discípulos que se siente mal. Y nosotros como líderes, como siervos, como hombres y mujeres de Dios, no debemos tener ningún problema tampoco en admitir cuando las cosas en nuestro interior, emocionalmente hablando, no están caminando bien. Y tercero, ¿cuáles eran las expectativas del maestro? ¿Por qué el maestro llamó a estas tres personas? ¿Qué piensan ustedes? Yo observo aquí que uno de los deseos que tenía Jesús era que ellos entendieran el concepto de lo que hoy conocemos como empatía. ¿Qué significa la empatía? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Si yo a usted lo llamo y le digo: mira, necesito reunirme, necesito contarte algo, la estoy pasando mal, estoy sufriendo, ¿qué es lo que a mí me gustaría que tú sintieras? Que sintieras exactamente lo mismo que yo estoy pasando. Eso es empatía. El Señor no solo buscaba compañerismo de estos discípulos, sino que ellos pudieran entender el dolor y el sufrimiento que Él estaba experimentando. Esto es la empatía. Él les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. No se duerman, por favor. No se duerman. Estén despiertos porque la estoy pasando mal. Lo menos que una persona debe hacer cuando ve a otro sufrir es por lo menos escucharlo, por lo menos tratar de saber lo que está viviendo esa persona y conectarse con el sufrimiento de esa persona. Ahora, La pregunta es, ¿encontró Jesús la empatía de sus discípulos? No la encontró. ¿Por qué? Se durmieron. Entonces, Jesús tuvo que lidiar solo. El ejemplo que él nos presenta es que él buscaba compañerismo, buscaba que esas tres personas estuvieran a su lado. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo, pero no los encontró. Y esto nos enseña que hay momentos en los que cuando uno más sufre y cuando uno más desea la compañía de alguien, más desea el apoyo de alguien, muchas veces lo dejan a uno batallando solo. Hay veces uno habla, uno le comparte a alguien, verás qué mal me siento. Ay, oh, de verdad, no, hermano, tranquilo, ore, ve, ahí vamos, voy a estar orando por usted, tranquilo. No, yo sé que Dios lo va a hacer. No, pero si le estoy contando para que me apoye, para que entienda lo que me pasa. No, hermano, tranquilo, yo oro por usted. Y al final, a veces uno termina como el Señor, luchando solo. Sin embargo, veamos cómo Jesús pudo lidiar con el dolor. Y es lo que encontramos en los versos del 40 al 46. Lo primero que encontramos, y aquí es la parte práctica del mensaje, es descubrir esto. Número uno, Jesucristo tuvo una confianza absoluta en la oración. Ya ustedes saben y leyeron que durante tres periodos Él insistió en la oración. Así que no está de más decir que cuando uno pasa momentos difíciles, pasa momentos de angustia, de tristeza, de dolor, debemos encontrar nuestra confianza en la oración. Yo les conté a ustedes la experiencia que tuve hace unos meses atrás viviendo un estado de una reacción depresiva ante una presión laboral. Y yo recuerdo que a lo que yo me aferré fue ese día, cuando ya yo estaba explotando, que ya yo estaba llorando literalmente, que ya yo sentía que no podía, lo que hice fue llegar a mi cuarto, arrodillarme y hablar con el Señor. Y ese tiempo fue tan rico porque yo lloré y lloré y me desahogué y le dije un montón de cosas a Dios. Pero cuando yo me levanté, me sentí mejor. El problema no se había ido, el problema estaba ahí. Seguía el problema, pero me sentía mejor. Entonces, algo importante que nosotros debemos descubrir de cómo el Señor pudo lidiar con el dolor es que también nosotros debemos confiar ciegamente en esto. La oración. En Hebreos 5, del 7 al 10, no lo busquen, yo se los leo, habla un poquito de esto y de la parte de Jesús. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y dice Hebreos, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, oiga esto, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Con oraciones, con súplicas y fue escuchado. Lo segundo que vemos en Jesús, que hay una aceptación y sumisión. Eso lo encontramos en el verso 42. Él le dice al Padre, orando, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, ¿cuál era el trago amargo que él tenía que vivir? Todo lo que le esperaba, la cruz. Y Jesús llega a un momento y le dice, Señor, si es posible, ¿hay otro camino? ¿Hay otro camino que no sea ese? Sin embargo, encontramos aceptación y sumisión. Y le dice, bueno, Señor, si este es el único camino, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay cosas que a veces no entendemos por qué pasan. No entendemos por qué nos toca sufrir, por qué nos toca vivir ese momento tan difícil. Pero Jesús no niega en este momento someterse a cumplir la voluntad de Dios. Esto es otro. Porque hay personas cuando caen en la depresión dicen, ya no me importa nada, ¿para qué ser fiel a Dios? ¿Para qué seguir en la iglesia? ¿Para qué seguir adorando? ¿Para qué esto ya no me interesa? Vea cómo estoy, vea lo que Dios me hizo, culpan a Dios, vea lo que Dios me hizo, cómo se le ocurre a Dios si Dios sabía eso y eso y eso y el otro. No, Jesús, a pesar del momento que está viviendo, hay sumisión para aceptar lo que Él está viviendo, pero también para cumplir la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento que está viviendo. Y es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Aceptación, aunque no entendamos por qué Dios nos está haciendo pasar por un momento de angustia, hay que aceptarlo. Bueno, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por acá. No entiendo por qué estoy sufriendo por esto. Pero lo acepto. Mi deseo es cumplir tu voluntad. Hay aceptación y sumisión por parte del Señor. Pero también hay algo interesante. El verso 45 y 46. Cualquier mortal en los zapatos o en las chancletas de Jesús estaría cortándose las venas por todo lo que va a tener que vivir. Estaría en la cama, sufriendo, llorando, angustiado, sin querer hacer nada por su vida ni por las personas a quienes ama. Cualquier persona mortal estaría en esa situación. Pero a mí lo que me llama la atención es que, confiando en él en la oración, pudo encontrar fortaleza para enfrentar todo lo que venía por delante. Hay aceptación, hay sumisión, pero también hay coraje. Porque eso es lo que nos expresa el verso 45-46. Dice, levántense, vámonos. Cualquiera diría, búsquenme en la cueva más cerca para esconderme. Cualquiera diría, vámonos soplados de aquí porque ya Judas viene. No quiero vivir esto, no quiero sufrir esto. Salgamos corriendo. Cualquier persona diría eso. Pero el Señor, producto de la fortaleza que encontró en la oración con su Padre Celestial, Él pudo tener el coraje para enfrentar lo que tendría por delante. Jesús no negó aceptar lo que tendría que sufrir. ¿Saben qué hizo? Lo encaró. Y eso debe ser la misma actitud que nosotros debemos encontrar frente a situaciones emocionales adversas. No podemos quedarnos en una cama llorando todos los días de nuestra vida por lo que estamos viviendo. Tenemos que tener el valor para levantarnos de ahí y afrontar lo que tenemos por delante. Todos en algún momento sufrimos, todos en algún momento nos llegan momentos difíciles. Tenemos que tener el valor y la fortaleza, no nuestra, sino de parte de Dios, para poder afrontar lo que viene por delante, como lo hizo Jesús. ¿Qué podemos hoy aprender de esto? Vamos a la parte de aplicaciones prácticas. ¿Cómo poner en práctica este mensaje? Número uno, lleve a Dios en oración su dolor y necesidad. La oración, mis amados hermanos, es y será siempre nuestro mejor recurso. No salga corriendo del problema. No se ponga a patear las puertas, no se ponga a pegarle al gato o al perro. Lleve su dolor, lleve su frustración, lleve su necesidad siempre a Dios, siempre. Haga esto de primero, siempre. Dos, tenemos que aceptar lo que a veces no entendemos. A mí una vez me enseñaron esto, que a veces no es necesario un por qué a Dios, sino un para qué. Y tiene sentido. A veces en momentos de dolor hay muchas preguntas para Dios. Lo que menos preguntamos es qué quiere hacer Dios con esto que yo estoy viviendo. ¿Sirve de algo? ¿Es útil por lo que estoy pasando? ¿Es útil? Claro, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aún momentos difíciles son momentos donde Dios nos está enseñando algo. La palabra en hebreo decía que el Señor a través del sufrimiento aprendió obediencia. A veces el sufrimiento es una escuela para que seamos más obedientes, para que aprendamos a obedecer a Dios. Es una escuela. No nos gusta pasar por ahí, pero es necesario para aprender. Tercero, hay un consejo que el Señor le da a los discípulos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y el consejo es muy sencillo: velemos y oremos para no entrar en tentación. Ahora, aquí tentación no tiene que ver necesariamente con el pecado, porque el Señor dice que la carne es débil, pero el espíritu quiere, está dispuesto. Entonces, si ellos estaban sufriendo, recordemos el contexto, los mismos discípulos estaban sufriendo. Lucas, que era médico, que fue médico, hablando de este texto, dice algo que desde el punto de vista médico es interesante. Dice que los discípulos estaban dormidos a causa de la tristeza. A causa de la tristeza, ellos les dio sueño. Por eso se dormían, estaban tan tristes que se dormían. Eso es lo que dice Lucas, y Lucas era un médico. No he descubierto cuál es el síndrome que produce eso, pero Lucas relata exactamente que por la tristeza que gobernaba sus vidas, ellos se dormían, estaban dormidos. Entonces, aquí nos dice que hay que velar, que hay que orar para no entrar en tentación, para poder afrontar las cosas que tenemos que afrontar en la vida. Si nosotros no velamos y no oramos, nos va a pasar lo de los discípulos. Se van a dormir y además, cuando el Señor lo agarraron, ¿qué hicieron esos discípulos? Patitas, ¿para qué te quiero? Todo el mundo por todo lado y el Señor sufriendo solo. Pero si ellos hubiesen hecho caso de lo que el Señor les dijo, probablemente hubiesen estado todo minuto y todo segundo a la par del Maestro. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la oración y el estar atentos, el velar, no lo consideraron. Cuarto, sea sumiso en cumplir y ser fiel a Dios, aún en momentos de dolor. Aún en momentos de dolor, sea fiel. Si usted está sufriendo, no negocie su fidelidad a Dios ni su sumisión. Siga buscando el rostro de Dios, sígale siendo fiel a Dios a pesar de lo que está viviendo. Y cinco, el consejo más importante y el ejemplo que vemos en Jesús: tome coraje, pero no en sus propias fuerzas. ¿De dónde venía la fortaleza del Señor? Tome coraje no para huir de las circunstancias, sino ¿para qué? Para enfrentarlas con valor, como lo hizo Jesús. Enfréntelas con valor. Y seis, viva como Jesús el arte de ser auténtico, aprendiendo a compartir sus sentimientos. Jesús lo hizo porque estaba muy claro quién era Él y no tenía ningún problema en poder reconocer frente a sus discípulos cómo Él se sentía. Ese es el ejemplo que nosotros podemos encontrar en Jesús. La frase que ustedes tienen ahí en las guías, la que está en la parte superior derecha, me llamó mucho la atención. Si queda tiempo, la pueden comentar. Dice: a los hombres les gusta ser dioses, pero aquel que se presentaba como el Hijo de Dios le gustaba ser hombre.